Otra economía es posible. Se realizó el Foro Economía Social Entre Ríos 2022 a 10 años de la sanción de la Ley Provincial de Economía Social. El encuentro, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones, en las barrancas del Parque Urquiza, frente al río Paraná. Hasta allí llegaron más de 1.000 emprendedoras, emprendedores, cooperativistas, trabajadoras y trabajadores de la economía popular, con el objetivo de intercambiar saberes y experiencias. La jornada contó con un panel central, 10 conversatorios simultáneos por temáticas específicas y un plenario y acto de cierre. Una modificación de esta ley ya tiene media sanción para su actualización, en la que se incorpora a la cultura comunitaria y a la comunicación popular dentro del campo de la economía social. Radio Barriletes estuvo presente en el foro, donde conversó con Luis Preceruti, secretario de Economía Social del Gobierno de Entre Ríos, quien sostuvo que el desafío a futuro es la planificación participativa y la incidencia cada vez mayor del sector en la economía provincial. Nosotros estamos convencidos que el sector de economía social, lejos de ser un sector que nace solo, si bien históricamente nació de la crisis de los 90, y explotó, digamos, de manera inicial en la economía social como movimiento, digamos, en todo el país y en América Latina. Hoy por hoy el sector de la economía social es un sector que realmente toma la decisión de creer que otra economía es posible, que es posible buscar una mejor calidad de vida sin tener que caer en las fauces de la ganancia por sí misma y a toda costa, como es la de la economía de mercado, sino que una economía donde tiene un rostro humano, como dice el Papa Francisco, donde todos, en vez de competir, nos colaboramos, ayudamos de manera solidaria y vamos generando una economía donde lo principal no es el capital, sino la persona. Bueno, eso trasciende cualquier tipo de necesidad y sobre todo la concreción de sueños de muchos compañeros y compañeras que quieren vivir de lo que han aprendido sus abuelos, de lo que han aprendido en un taller de oficio, de lo que han aprendido en el barrio y quieren tener un trabajo autónomo, independiente y autogestionado. Entonces, de esa manera la economía social es como la entendemos, como la vivimos. De hecho, la modificación de la ley ha hecho salir del concepto de que el sujeto de economía social es la persona vulnerable, a decir, no, el sujeto de economía social es el que cree que otra economía es posible. Palabras de Luis Preceruti, secretario de Economía Social entrerriano. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.